Hola a todos y bienvenidos al podcast de la furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. El podcast de hoy lo voy a dedicar a las estafas en internet. Después de haber estado enfermo, me volví a conectar a internet y me pasó una cosa curiosa. Toda la publicidad en cualquier red social me sugería cosas que parecían estafas, y sobre todo en lugares como Twitter o YouTube, en la cual la publicidad es más agresiva, estaba absolutamente lleno todo de publicidades engañosas. Ahora que vivimos una época de crisis en la que hay gente que ha perdido sus trabajos, ahí es donde aparecen los jetas que se quieren aprovechar de la desesperación de los demás. He visto publicidades de cursos de todo tipo, cursos que te dicen que vas a ganar una pasta al mes después de hacer ese curso, cursos de cómo ser tu propio jefe, que te metas y te empufes en bolsa, cursos para aprender idiomas súper rápido, cosa que es imposible porque yo he vuelto al idioma inglés hace un año más o menos, dedicando un par de horas al día al estudio, y ya os digo yo que si he aprendido algo no ha sido una cosa automágica de la noche a la mañana. Libros de autoayuda también muy dudosos, un tío en YouTube que decía que te iba a enseñar a leer una página en un segundo, cosa que personalmente no le veo utilidad. Luego, anuncios de que si inviertes 250 euros en Amazon o en criptomonedas, que Twitter está lleno de esta publicidad, te vas a volver millonario en un par de días, y es algo que canta estafa de aquí a Japón. Me hizo gracia uno de los vídeos que salía una señora diciendo que después de haber hecho esa inversión en Amazon de 250 euros, ganaba más que su marido. O sea, que el marido se parte el lomo trabajando para traer dinero a su familia y ella de la noche a la mañana con 250 euros gana más que él sin hacer absolutamente nada. De verdad, tened cuidado con lo que veis y os ofrecen, porque es como la frase esa de ¿a quién ayudan los libros de autoayuda? ¿Al que lo lee o a la persona que lo escribe? Que es la persona que al final va a recibir el dinero del libro de autoayuda. Y para la gente que me escucháis desde fuera de España, hay un dicho que dice que nadie da duros a cuatro pesetas, haciendo referencia a la antigua moneda española, decir que un duro eran cinco pesetas. Me ha sorprendido mucho la agresividad de estas publicidades. Yo, por mi parte, no voy a invertir en nada raro con el dinero que gane, y recuerda que todo lo que te ofrezcan, por muy bonito que parezca, te puede hacer perder el dinero por el que tanto has trabajado. Recordad, como siempre, que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta. Y también estamos en YouTube como Reilyverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.